10:53, en una semana en la que venimos hablándoles de diferentes actividades con motivo del Día Internacional del Libro, el pasado 23 de abril, el pasado miércoles, como cada año en esa fecha. Pues en una semana como esta vamos a culminar con información, con diferentes protagonistas a lo largo de la mañana con respecto a la Feria del Libro que se celebra, recuerden, mañana sábado, en el Parque Rafael Alberti. Pero además vamos a dedicar lo que es la tertulia debate por parte del alumnado del Instituto de las Cumbres a este tema, como les decíamos, y por tanto durante los próximos minutos pues ellos, ellas nos van a hablar sobre lo que es el Día del Libro, qué significa, por qué se celebra y también desde su propia perspectiva cuáles son las últimas lecturas que han realizado o las que nos propondrían. Así que ese es el tema principal hoy, en esta tertulia debate que les ofrecemos cada mes junto al alumnado del Instituto Las Cumbres y que hoy vienen acompañados, ahora los vamos a presentar, por su profesora de Lengua y Literatura, Tania Guerra. Tania, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues una cita que supongo, ¿no?, como siempre, se ha trabajado previamente en clase. Y además en su caso como alumnado de segundo de bachillerato y pendientes ya muy cerca de selectividad, ¿no? Sí, bueno, además quería reconocer el mérito que tienen que estén ellos hoy aquí, porque llevan mucho tiempo preparando esto, sabiendo que esta fecha era complicada debido a lo cerca que está el final del curso, la selectividad, y bueno, ellos vienen con mucha ilusión y muchas ganas de contar lo que saben sobre el Día del Libro. Muy bien, pues con ellos nos vamos a quedar directamente. Que por cierto me decían que tienen examen de Historia de España una vez que acabe el debate, muchísima suerte, seguro que lo voy a hacer perfectamente. Antes nos vamos a relajar aquí hablando de lo que significa el Día del Libro y, como decimos, en definitiva, de vuestras experiencias en torno a las últimas lecturas, y vamos a presentarles, nos acompañan en el día de hoy en concreto Antonio Jesús Tornay. Hola. Buenos días. Elena Marchán, buenos días. Buenos días. Bienvenida también a Nati Fernández. Hola. Buenos días. Y Leire Zapata. Hola. Buenos días. Todos ellos, ellas, habéis estado, ¿verdad?, en alguna que otra ocasión por aquí, en los estudios de Radio Ubrique, dentro de nuestra tertulia debate, que hoy, insistimos, tiene como protagonista ese Día del Libro, que es el primer tema que queríais abordar, ¿no? En definitiva, explicar qué es este Día Internacional del Libro y por qué se celebra, ¿no? Uh-huh. Pues voy a comenzar hablando de qué se celebra y cuándo es el Día del Libro. El Día del Libro se celebra el 23 de abril. En este día se celebra para promover la lectura y la importancia de los libros en nuestro día a día y en nuestra vida. Y esta fecha fue elegida el 23 de abril porque más o menos murieron tres grandes escritores en esta fecha, como Miguel de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. En este día se realizan numerosas actividades por todo el mundo relacionadas con la lectura, como feria de libros, lectura al aire libre, y concretamente en Barcelona se celebra San Jordi, que esta fiesta o esta celebración viene de una leyenda de hace muchos años, en la cual un dragón atemorizaba a poder pueblo y a cambio ellos ofrecían a personas para que no les hiciera nada. Y un día le tocó a la princesa, entonces San Jordi fue a por ella y luchó contra el dragón, y de ahí viene lo de regalar una rosa y un libro, porque de la sangre del dragón se dice que salió una rosa que San Jordi pues le regaló a la princesa. Bien, pues es el motivo perfectamente explicado del porqué del Día del Libro y de esa festividad de San Jordi que también se conmemoraba pues ese pasado miércoles 23 de abril. Decíamos, sois alumnado de segundo de bachillerato a las puertas de selectividad en apenas tres semanas, si no me equivoco. Y bueno, pues en ese sentido, queréis explicarnos las lecturas, ¿no?, de selectividad, cuáles son, un poco opiniones y sugerencias al respecto, ¿no? Sí. En primer lugar, pues vamos a hablar cómo nos afecta a nosotros académicamente el Día del Libro, que, como bien has dicho tú, es la lectura del libro de selectividad. Y después, pues vamos a hablar sobre el libro en general, o sea, más a lo mejor un tipo censura, libros que nos gustan aparte de los libros de selectividad, etcétera. Bueno, pues para comenzar sobre la lectura de selectividad, Estas lecturas son obligatorias en la selección de Andalucía y son obras que se seleccionan por su relevancia dentro de la literatura española, por lo que forman parte de la asignatura de lengua castellana y literatura. Estas obras no se seleccionan no solo por su calidad literaria, sino también por un objetivo principal de fomentar el análisis crítico, la comprensión del alumnado y también el conocimiento de las corrientes literarias más representativas del siglo XIX y XXI. Entre los autores y obras más habituales en la lectura de selectividad andaluza últimamente y los que este año nos toca a nosotros, está en primer lugar Federico García Lorca, que es el poeta más famoso conocido de la generación del 27, con su obra La caza de Bernarda Alba, que esta obra representa tensiones familiares, sociales de este tiempo. Este drama de Bernarda es una mujer autoritaria que impone un luto a su marido a sus cinco hijas tras la muerte de su marido. Esta represión provoca tensiones ya que Adela es la de menor edad y incumple las normas, ya que este luto ella como no lo quería cumplir porque ella se saltaba las normas con un amado que tenía afuera de su casa llamado Pepe Romano. Y termina con una tragedia, ya que Adela se piensa que su amado ha sido matado y se suicida. Y esta obra quiere criticar la opresión y la falta de libertad en una sociedad patriarcal. En segundo lugar, Pío Baroja, de la generación del 98, con su Árbol de la Ciencia, que es una novela existencialista cuyo protagonista es Andrés Hurtado, estudiante de Medicina en Madrid, y que Andrés se enfrenta a una sociedad, educación, medicina y una falta de valores. Él busca el sentido y tras una desesperanza, tras la muerte de su amada Lulú, ve un mundo sin salida y, claro, al afectarle tanto, pues se suicida. Y esta obra quiere criticar el atraso intelectual y moral de España en esta época. La siguiente obra es La realidad y el deseo de Luis Cernuda y esta es una obra que recopila todas las obras poéticas de este. En él se explora el contraste entre el deseo, como la belleza, el amor, la libertad y la realidad que es la que está impuesta con unas restricciones, frustraciones y trata temas como el exilio, la soledad, el amor no justo y es pues una de las obras que más destaca en la generación del 27. Y por último, la última autora es Carmen Martín Gaite con El cuarto de atrás, que es una novela que mezcla autobiografía, fantasía, reflexión y la protagonista en una conversación nocturna misteriosa con el hombre de negro, que es un personaje misterioso que aparece en la obra, recuerda su infancia en la posguerra, porque claro, ella le pilló que nació años antes de la guerra, entonces en la guerra civil ella era pequeña, estaba en su infancia, juventud, y a través de estos recuerdos, pues, de la memoria, la identidad, el refugio o la realidad, son sitios donde ella se refugia o pasa la mayor parte de su tiempo. Y es un ejemplo de realismo mágico y literatura en la narrativa española. Y después de todas estas cuatro obras, la que más nos gusta es La caza de Bernarda Alba, ya que combina una historia intensa con mensajes profundos de represión y lucha por la libertad. Lorca que consigue en una atmósfera que presenta a todos los personajes con sus facetas, la sociedad de esta época y por eso es tan relevante hoy en día. Además, con su simbolismo, el lenguaje y diálogo que mantiene el interés en todo momento en la obra y no se hace pedante o con ganas ya que no tienes ganas de leerla y pues te atrae. Y ahora os voy a dar paso a mi compañera Nati. Continuando con lo que ha comentado mi compañero Antonio, vamos a decir que la obra que menos nos gusta es El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Se debe a que es una obra con un gran valor literario, pero para muchos estudiantes es la lectura menos disfrutable, debido a que nos resulta pesado, denso e incluso en ocasiones difícil de entender. Esto se debe a que en la narración mezcla recuerdos, sueños y experiencias de forma confusa que pueden llegar a desorientar al lector. Además, muchas referencias culturales y políticas centradas en la posguerra resultan lejanas para los jóvenes, lo que dificulta aún más que podamos conectar con la historia. Es un libro que está genial escrito, con frases preciosas, pero hay que reconocer que no es el texto más accesible para fomentar el gusto por la lectura a estas edades. Sugerimos libros breves, atrayentes y que aún así sean educativos, como libros que leímos el año pasado con Tania, Usted tiene ojos de mujer fatal, Bajarse al moro o Como agua para chocolate. Pues ahí está el análisis también sobre esas lecturas obligatorias de selectividad que van a tener que tener muy presente, evidentemente, en las próximas semanas, en esos exámenes. Vamos, si os parece, con también las actividades que se han organizado en el instituto en torno a este Día del Libro, una programación amplia, precisamente, ¿no? Esta tertulia, debate, forma parte de lo que es esa programación. Y como siempre, además, con el impulso de la propia biblioteca del Instituto de las Cumbres, con un gran protagonismo en lo que es el fomento de la lectura, ¿verdad? Así es. En nuestro centro, con el motivo del Día del Libro, ha llevado a cabo una serie de actividades pues, para fomentar la lectura en los niños e incluso en profesores. El miércoles, desde las 12 a las 1, se ha realizado un club de lectura llamado Entre Palabras, centrándose en el libro de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Que se ha hecho en la biblioteca. Y durante el recreo, entre los profesores han organizado un intercambio de libros. Luego el jueves, desde las 10:30 hasta las 11:30, han organizado un encuentro con la escritora Carmen Estrada y por último ese debate en la radio que estamos haciendo nosotros. Y también me gustaría hablar un poquito de la biblioteca del centro, porque en nuestra biblioteca podemos encontrar, bueno, su nombre es la Biblioteca Violeta, que fue creada por Esperanza Cabello, que ella pensó que podría ser un espacio como un lugar acogedor donde los alumnos pudieran leer, pasar recreo, estudiar. Y en esa biblioteca pues buscan animar a la lectura y ofrecer un ambiente tranquilo tanto para alumnos como para profesores. Aquí también encontramos una gran variedad de libros, como son literatura juvenil, manga, novelas extranjeras, enciclopedia, etcétera, y también encontramos una sección de CD y juegos de mesa, y sobre todo en el Rincón Violeta, que encontramos libros de feminismo, igualdad y diversidad. Aquí en nuestra biblioteca encontramos un sistema de préstamos para llevar libros a casa, y también existe la posibilidad de que si no hay algún libro que nosotros queremos tener, podemos decirlo y ellos lo van a traer. Y además se ha convertido en un aula de clases y en un espacio para realizar actividades, concursos, reencuentros. Y para muchas personas este lugar se ha considerado como un refugio especial, sobre todo para aquellos alumnos que son más tranquilos, más solitarios, que no les gusta tanto relacionarse, pues se leen allí, pasan el recreo y hablan con algunos profesores y pues se ha creado para convivir, ¿no? y para aumentar la creatividad. Muy bien, pues todo ello sobre las actividades organizadas y la biblioteca como gran impulsora a lo largo de todo el año de numerosas actividades y del fomento de la lectura. Decíamos que ha habido intercambio de libros entre los profesores. Tania, ¿cuál te regalaron? Pues me han regalado un libro basado en el feminismo que se llama Los chicos no lo intentan. Y está bastante bien porque ayer empecé a ojearlo un poco y a leer un poquito. Y ya me va indicando también sobre cómo tratarlo en educación, por qué hay chicos que estudian menos que las chicas. Bueno, la verdad que parece interesante. Muy bien, pues dentro de ese intercambio de las actividades de la Semana del Libro, entre también con participación de los propios profesores. Continuamos. Después de un poco el marco más general, ¿no? Hemos hablado del Día del Libro, de las actividades previstas, de esas lecturas de selectividad. Los siguientes puntos que queréis abordar son más vuestra propia experiencia, ¿no? Y vuestras opiniones en torno a distintas lecturas. Y queríais continuar en ese sentido sobre las series, una faceta más, ¿no? Hablando de lo que es la literatura, pues también las series y películas que surgen de los propios libros. Queríais mostrar vuestras opiniones, ¿no? Bueno, es que además que las historias de los libros ya no solamente han traspasado fronteras, sino que también han traspasado la gran pantalla. Y es que desde hace ya varios años la lectura ha vuelto a ser la actividad por excelencia, con un 64,4% según la población española de 2021, es decir, tras la pandemia, ya que al no tener nada que hacer y estar encerrados en nuestra casa, pues buscamos algo con lo que pudiéramos entretenernos y divertirnos. Y esto, cual pez al anzuelo, le ha venido a las grandes industrias cinematográficas de todo el mundo para sacar una mina de oro durante muchísimos años. Y es que los grandes fans de novelas como A través de Ventana, Culpa mía o Mujercita han querido ver siempre a su personaje favorito en la pantalla y tras varios años han visto sus sueños en realidad. Pero no todas las adaptaciones de dichos libros suelen ser fieles a su historia, ya que ya sea por falta de tiempo o de dinero, pues no reflejan en su plenitud la esencia de su guión. Evidentemente nosotros siempre preferimos ver una película o una serie antes que un libro, pero también es importante saber que al leer un libro fomentamos también nuestra imaginación y no cometemos tanta falta de ortografía, que al fin y al cabo eso, queramos o no, pues es muy importante. Además, una parte positiva de todo esto es que la mayoría de adaptaciones están generadas en España, lo que promueve mucho la cultura audiovisual de nuestro país, creando una gran variación de diferentes temas de películas, series o interpretaciones o escenografía. Muy bien, pues todo esto sobre series y películas que surgen de los libros. Vamos con las experiencias personales, con la lectura. Pues voy a comenzar yo, que me llamo Nati, diciendo cuál ha sido mi trayectoria pues con la lectura. Yo llevo leyendo desde que soy muy pequeña, mi madre me llevaba a la biblioteca y allí pues elegíamos libros que la verdad que no duraban más de dos tardes en mi casa. Con el tiempo lo dejé, me dediqué a otros hobbies, pero en 2021, después de la cuarentena y tal, lo retomé y desde entonces pues no he parado de leer. Actualmente con bachillerato se me dificulta sacar tiempo, ¿vale? Entonces pues no tengo mucho tiempo, pero estoy esperando a que llegue verano para así poder explotar todos los libros que quiero leer. Para mí la lectura ha sido un refugio y un lugar de evasión. También ha sido una manera de descubrir 500 mundos, ya que los lectores vivimos 500 vidas. Los libros me han acompañado cuando estaba peor y cuando estaba mejor. De hecho, el impacto que han tenido en mi vida ha sido tan fuerte que creo que es una de las principales causas por las que voy a estudiar filología hispánica el año que viene. Y pues le voy a pasar la palabra a mi compañero Antonio, que va a contar él su experiencia con los libros. Pues bueno, mi experiencia, es verdad que a mí no me gusta mucho leer, pero cuando era pequeño iba a la biblioteca y pues cogía libros y, como decía Nati, no duraban más de dos tardes en mi casa, pero no me llamaba la atención realmente mucho, pero leía. Pero actualmente es algo que no me llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando me he tenido que leer los libros para los exámenes de lengua, los libros de selectividad, me cuesta ponerme. Pero después los disfruto y no quiero que termine, porque después como que le coge la chispa a los libros y no quiere que termine. Pero no es algo que me llame mucho la atención leer, la verdad. Bueno, pues yo siempre me he criado leyendo. Por ejemplo, yo aprendí a leer yendo muchas veces a la biblioteca, sacando libros a la biblioteca de Ubrique. Y con el paso del tiempo siempre he estado leyendo, siempre he crecido con los libros de Harry Potter, por ejemplo, y siempre en los recreos como que me evadía de la presión, en este caso, de los estudios, y siempre he buscado un huequecillo para poder leer alguno de los libros. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los libros de romance, de psicología, y aquí quería hacer una recomendación, que es el libro de Invisible de Eloy Moreno, que es también un libro que han estado trabajando en el instituto los niños de segundo de la ESO, creo, que bueno, tratan temas muy importantes, como en este caso es el acoso escolar. Una cosa a la que pensamos que no tiene mucha importancia, pero realmente marca muchas de la vida de las personas. Y es de un niño que se meten con él, le hacen bullying, y él como que busca una realidad como la lectura hace en nosotros, la lectura hace como que nos evadamos. Pues él piensa que él tiene un superpoder, que es el poder de ser invisible, porque si él piensa en que él es invisible, piensa que no le van a hacer nada. Y también tiene una segunda parte que se llama Redes, que es como una continuación del libro, pero habla más sobre el tema de las redes sociales, de personajes secundarios que ahora son principales en esta nueva novela. Y yo pienso que es un tema muy interesante también de leer, que son de temas muy actuales, son muy fáciles de leer, y yo pienso que es muy importante el tema de la lectura ahora mismo. Y por último, para mí los libros yo creo que han significado un antes y un después de mi vida. Yo empecé a leer en 2021... Y yo pierdo la noción del tiempo pasando hojas. Yo lo que más me impresiona es que la imaginación que tienes cuando lees, porque no te das cuenta de que estás leyendo. O sea, que yo también animo a la gente a que empiece a leer, porque de verdad que es muy bonito crecer y experimentar y aprender, ¿no?, con los libros. Y yo, para mí, ha sido como un, como ha dicho Nati, un refugio de si estás bien o estás mal, o me han enseñado también mucho, y de verdad que animaría a todas las personas a que lo intentaran al menos. Sí, están esos testimonios como la mejor forma de fomentar sin duda la lectura. Quería ir referidos también a la falta de adecuación, ¿no?, de algunos libros a lo que es la edad recomendada y con portadas engañosas, ¿no? Bueno, ya como todo el mundo hemos escuchado, basándonos en los testimonios de mis compañeros, todo el mundo me empezaba a leer desde pequeño, pero evidentemente tú no lees lo mismo cuando tienes 9, 7 años a cuando tienes casi 18. Y es que este tema cada vez genera más debate, especialmente cuando se tratan de lecturas tanto juveniles o infantiles. Ya como dije anteriormente, tras el boom de muchas lecturas en la gran pantalla, pues muchos de los niños les han entrado el gusanillo de leerse ese libro. Pero su inocencia a veces no es apta para muchos de estos escritos. Y es que realmente la culpa no es de ellos, sino de las múltiples editoriales que publican libros con falsas portadas que incentivan a su compra, pero que luego tienen un trasfondo totalmente distinto. Y muchas veces no es apto para la edad de muchos de ellos. Por ejemplo, hay un libro que se llama Romper el hielo, de Hannah Grace, que su portada es dos personas, bueno, que son en ese caso los dos protagonistas, que están en una pista de hielo, y realmente su trasfondo es totalmente opuesto. Y aunque tú lo veas como una portada totalmente inocente, luego tiene contenido pues más sexual, de violencia, y que no es apto para la edad que recomienda esa portada. Además, hay libros con cosas que no encajan con ciertas edades, violencia, relaciones tóxicas o mensajes que pueden llegar a confundir. Y aunque a veces se dice que leer es difícil, ayuda a crecer. Y eso solo funciona si alguien te ayuda a entenderlo. Es decir, con tus 9 años tú no puedes estar leyendo libros de violencia porque tú realmente no eres consciente de lo que estás leyendo. Entonces, por eso cada libro necesita tener una adecuación de edad, porque tú no tienes la misma mentalidad o no piensas lo mismo de un tema distinto a que no es apto para tu edad. Y siguiendo en esa línea, queríais también hacer referencia a la censura de libros a lo largo de la historia, ¿no? Pues sí, vamos a empezar comentando la censura de los libros durante el franquismo y luego nos vamos a centrar en la censura en Estados Unidos durante los últimos años. Durante la dictadura franquista se prohibieron muchos libros, especialmente aquellos con contenido social, político o considerados inmoral por el régimen. Un ejemplo reciente es el ensayo Libros en el infierno, que rescata más de 1.700 títulos que fueron censurados en esta época. Entre ellos obras de George Orwell, Hemingway, Ian Fleming, y entre ellos también La caza de Bernarda Alba, que es el libro que no entra en selectividad y que le ha comentado mi compañero Antonio, ya que acordaba temas considerados críticos con la moral impuesta. Respecto a la prohibición de libros en Estados Unidos, allí la censura últimamente ha estado aumentando, especialmente en el ámbito educativo. Autores clásicos y contemporáneos han visto sus obras vetadas en escuelas y bibliotecas por su contenido ofensivo y controvertido. Entre algunas de las obras tenemos El mercader de Venecia, de William Shakespeare, por su contenido inapropiado. Unos casos más recientes, por ejemplo, en 2024, Utah prohibió 13 libros, entre estos obras de Judy Blume y Sarah J. Maas, por tener un contenido indecente o sensible. Y en Florida y otros estados se han aprobado leyes que permiten a padres solicitar la retirada de libros escolares. Últimamente se está hablando mucho del llamado Proyecto 2025. Tras la victoria de Donald Trump en 2024 ha surgido este proyecto, que propone políticas conservadoras que podrían intensificar la censura en el país. Entre los cursos 2023 y 2024, más de 4.200 títulos se han visto afectados, entre ellos la obra 1984 de Orwell, Harry Potter de J.K. Rowling, Mujercitas de Louisa May Alcott y muchísimos más. Lo triste de todo esto es que dichos libros comparten las siguientes temáticas: temas LGTBQ+, raza y racismo, muertes y duelo, revueltas, contenido sobre agresión sexual, feminismo, etcétera. Esos son temas de lo que es muy importante que se siga hablando y han sido considerados sensibles o controvertidos por ciertos grupos, lo que ha llevado a la censura en diferentes centros educativos. Pues eso, en este último caso, en lo que se supone que es una democracia, ¿no? Pues imaginémonos en regímenes dictatoriales. La censura de libros, incluso aunque parezca increíble, también en la actualidad en algunos sistemas democráticos. Vamos con otro aspecto, ¿no? Como es el precio de los libros. ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué os parece? Sí. Pues los precios de los libros es algo que a los lectores pues le afecta mucho, ya que no es lo mismo comprar un libro caro que un libro barato, porque con el precio de un libro caro a lo mejor puedes comprar dos baratos, entonces puedes leer más. El precio medio es verdad que en los últimos años ha variado un poco. Según los datos de la Federación de Gremios de Editores de España, FGEE, en 2019 el precio medio estaba en los 14,66 euros. Pero para 2023 seguía estando igual, con una unidad, con 184 millones de libros vendidos, que esto es bastantes libros, ya que, como antes han comentado, después de la cuarentena del COVID, pues mucha gente se refugió en los libros y pues es un tema que mucha gente pues le gusta. Pero para 2024 el coste medio aumentó un 4% y se fijó un precio medio de 15,69 euros. Estos precios pueden variar según factores como el tipo de libro, ya que no es lo mismo un libro que tenga tapa dura o tapa blanda, según la edición, según la política de precios de cada editorial. Y aquí también queremos resaltar lo que actualmente estamos más viviendo, que es como que en los últimos años se está viendo, que son por ejemplo los e-books, los libros digitales, o los libros de segunda mano, que son más baratos que un libro nuevos y que hacen la misma función. Y los dos estos, los e-books y los libros de segunda mano, estos como que benefician también al medio ambiente, que es un tema muy candente últimamente, ya que pues no hay tantos gastos de papel y que no afecta tanto a la contaminación en general. Entonces son cosas que últimamente están muy candentes. La verdad que eso choca con algunas personas que sí que siguen pues queriendo tener en sus manos, ¿no?, lo que es las tapas del libro, ir pasando páginas. Es verdad que tiene por contra, bueno, pues a nivel medioambiental ese beneficio, ¿no?, de lo que son las ediciones, las publicaciones online, ¿no?, y los e-books, como comentabas. No sé, en ese sentido, ¿qué os parece? ¿Qué preferís vosotros? Yo prefiero los libros en físico porque al fin y al cabo tener esa historia en tus manos como que te hace visualizarlo todo mejor, y además a mí, por ejemplo, me gusta, si hay alguna frase o momento que me guste, anotarlo, poner algún post, así que yo prefiero el libro. A mí también me gustan los libros en físico porque puedes hacer los tuyos, ¿no? Marcarlo a tu manera, saber que son tuyos y que tienen una parte de ti. Lo personaliza. Yo la verdad que le cogí el gustillo a leer en digital, porque puedes leer estando tumbado en la cama tranquilamente, no tienes la hoja del libro, ay, que se me pierde el marcapágina. Entonces a mí me resulta cómodo leer en digital. A mí también me gusta más leer en los libros físicos, porque es verdad, como lo que han dicho ellas, que es que lees mejor y yo qué sé, que sientes el libro en las manos. Entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Muy bien, pues finalizamos, si os parece, con una recomendaciones que haríais a las personas que nos estén escuchando. Antes de pasar a las recomendaciones, nos gustaría mandarle un abrazo muy fuerte a nuestra compañera Ángela Moreno, que no ha podido acompañarnos por motivos médicos, y le deseamos una muy pronta recuperación. Vamos a pasar a recomendar los siguientes libros, por ejemplo, de fantasía, Crónicas de la Torre, de Laura Gallego, o Harry Potter, de J.K. Rowling, de romance, La Selección, de Kiera Cass, o Orgullo y Prejuicio, de misterio, Asesinato en el Orient Express, de... ¿cómo va esta mujer? Bueno, de cómo se llame, y El día en el que se perdió la cordura, de Javier Castillo, teatro, Mariana Pineda, de Lorca, o La Dama del Alba, de Cazona. Y para cerrar con una frase, una cita de autor, Unamuno dijo: no es analfabeto aquel que no sabe leer, sino aquel que aun sabiendo leer no lee. Y Emily Dickinson dijo que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Pues ahí quedan esas recomendaciones que en principio pues hacemos a nivel general para todas las personas que nos estén escuchando. Todo ello en torno a este día del libro que queríamos destacar en el día de hoy. Y por cierto, que cuando hablamos de las actividades del centro, también hay que destacar la promoción, ¿no? Creo que se ha realizado un vídeo promocional, además de las actividades, que estaba muy curioso, y que nos podéis explicar un poco, ¿no?, que también, bueno, pues se ha trabajado en ello. Eran dos niños, bueno, yo que creo que... ¿En qué consiste el tren? Ah, el tren era un meme que salió hace tiempo, creo que el año pasado, que era un camarero que decía: con permiso, buenas tardes, y así iba como por todos lados. Entonces nosotros como que le hemos querido recrear, que eran unos niños también de cuarto y de segundo por ahí, y pasaban por todas las clases, por todas las clases, por la biblioteca y por todo el centro, y iban con un libro en la mano, iban diciendo: con permiso, buenas tardes, con permiso, buenas tardes. Y por ejemplo terminaban en nuestra clase, que estábamos dando clase con Juan Mancilla, que es un matemática, y terminaba dando la vuelta por toda nuestra clase y le terminaban dando un libro a cada uno de los profesores. Creo que se lo dieron a Juan Mancilla y a Mariola en su despacho. Bien, pues ahí queda un poco el resumen de lo que ha sido esa iniciativa también, esa campaña de promoción de las actividades dentro de este día de libro en el Instituto Las Cumbres. Pues llegamos al final, nos vamos a quedar aquí agradeciendo desde luego que nos hayáis acompañado. Tania, ¿qué tal lo han hecho? Lo han hecho estupendamente, como siempre. Claro que sí, buena nota seguro, ¿no? Por supuesto. Y además ellos pensándolo, lo decían al principio, y les agradecemos especialmente que estén aquí durante estos minutos, que es verdad que pueden desconectar un poco porque enseguida me decíais, en cuanto que lleguéis tenéis examen de historia de España allí a la vuelta, ¿no? Ahora. Nos está esperando ya Diego con Alfonso XIII. Bueno, a ver qué pone. Alfonso XIII o la Revolución. Tiene mucho mérito que estén hoy aquí, de verdad. La verdad que sí. Vienen nerviosos, vienen en el coche diciendo el tema de historia y yo digo: vamos a la radio, por favor, vamos. Pues a pesar de ello, fenomenal, como siempre, ¿no? La exposición de todo lo que nos han traído preparado sobre las actividades en el instituto, allí en Las Cumbres, sobre este Día del Libro, sobre sus propuestas también, Así que agradecimiento especial, lo he dicho, y muchísima suerte para no solo el examen dentro de un rato, sino para la selectividad que llega pronto, pero que vaya a superar perfectamente sin problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, tanto a Tania como profesora de lengua y literatura, como también Antonio, como decimos, Antonio Jesús, Elena, Nati y Leire. Ángela también, el saludo, que no ha podido venir. Lo dicho, muchísimas gracias. A ti.